Y la verdad que cuesta un montón. Y a mí justamente este torneo me pegó mucho, porque después de la final pasada me lesioné el dedo, me lo fracturé. Entonces no pude jugar recién hasta las semis, que jugué ese partido. Y después de ese partido tuve una lesión en el tobillo que también me dejó bastante mal. Y hoy, bueno, tuve que jugar atado con alambre. Pero bueno, para poder jugar y bueno, darle a los chicos también ese apoyo que por lo menos de afuera lo hacía, y quería que también lo sientan acá justamente en esta final. Así que muy contento la verdad. ¿Algo que le quiera decir a la gente del Deportivo Viedma en este momento? La verdad que no, al grupo es un grupazo. Y yo con los chicos, la verdad, dentro y fuera estamos todo el tiempo con la mejor y tenemos todo en la cabeza el mismo objetivo. Se nos suman chicos nuevos y la verdad que se suman muy bien, porque transmitimos energía con los chicos. Así que muy lindo, y agradecerlo también, obviamente, porque de acá nosotros lo venimos a hacer por hobby, pero ojalá que mejore eso. Y bueno, la verdad que agradecido por todo el equipo, el cuerpo técnico y las chicas también, el apoyo de todas las categorías y de la comisión también. Bien, decía recién lo de la lesión, el mal año, ¿qué queda para el año que viene, no? ¿Qué pensás para el año que viene? ¿Cómo lo ves con este triunfo? ¿Más ilusionado, quizás, después de tanto golpe y pensando en lo que se viene? Y la verdad que el año que viene, con los chicos, por suerte, tenemos el regional, que ya lo venimos pensando hace rato. Y más que nada, por eso yo traté de recuperarme lo antes posible para poder seguir con ese objetivo todos. Y por ahora, pensar en eso y con las mismas ganas y todavía más de seguir mejorando, porque todo el tiempo seguimos cambiando y mejorando. Así que, eso. Gracias y felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchísimas gracias a vos y te agradezco.